Hemos podido contar con una presentación de nuestro Seremi de Desarrollo Social sobre la urgencia de poder tener y contar con una oficina de CONADI aquí dentro de la región de Valparaíso, zona continental, porque es muy necesario y muy relevante para nosotros poder contar con un ente que se haga responsable de cumplir con la protección de los derechos de los pueblos originarios, del cumplimiento de lo que establece la ley indígena, el convenio 169 que fue ratificado por nuestro país y también del tratado de la ONU sobre pueblos originarios. Entonces nosotros necesitamos también poder contar con todos los instrumentos de fomento y desarrollo que entrega estas oficinas a todas las comunidades y organizaciones asentadas dentro de la región. Nosotros, de los resultados que tenemos del último censo, es una población que asciende los 120.000 personas de ascendencia indígena, lo que representa aproximadamente el 7% de la población. Consejera, así que no deja de ser un número menor. En relación a la consulta indígena, ¿cuál es el aporte de CONADI en el territorio continental? Bueno, es fundamental. Lo que pasa es que yo, como presidenta de la Comisión de Pueblo Originario, me he podido dar cuenta de la ausencia de consultas indígenas respecto a proyectos emblemáticos que se van a realizar en zonas donde hay comunidades indígenas establecidas y que no han tenido derecho a consulta respecto a eso.